historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Quinta parte, una música de mala nota, enclaves marginales en la gestación del jazz primitivo. Jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando basada en los dos libros escritos por Rad Cutter, quien les habla desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, en el aire todos los martes a las 8 y los sábados a las 3 de la madrugada. Y saludos también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias y nos sintonizáis desde cualquier rincón de la península ibérica o del mundo, incluso a través de los podcasts. Aquí estamos para movernos juntos. Oh, hello, symptoms, give me Dr. Jam. He's got what I need, I say, has. Oh, when the world goes round and God goes through, he's the man that makes me get out of both my family. Oh, the more I want to see, I paid to doctor's death in my dreams. When I'm troubled, bound and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's death. Hoy a los controles está Diego, a quien agradezco mazo el cable técnico una vez más para afrontar esta quinta entrega de la serie. Estamos pues en el meridiano de los 10 programas que estamos dedicando al jazz primitivo, incidiendo en sus aspectos sociales. El programa de hoy en concreto va a estar dedicado a sus enclaves marginales, los barrios de mala nota con sus tabernas y prostíbulos de luces rojas que albergaron una música caliente, y por otra parte a los reformatorios donde chavales descarriados encontraron pues la música, su primer contacto con la música, y se familiarizaron con los rudimentos musicales. ¡Vamos allá! No hemos abandonado Nueva Orleans todavía, a cuya escena dedicamos el capítulo anterior, pues nos quedan muchos recovecos que visitar aún en esta ciudad seminal si hablamos de los orígenes del jazz. Hoy nos vamos a internar en uno de sus barrios más peculiares a comienzos del siglo XX, Storyville, cuya nota distintiva era la aparente ociosidad. Como en toda ciudad cálida, si no era azotada por los huracanes y las lluvias semitropicales, en Nueva Orleans durante el verano el cobijo estaba más o menos asegurado bajo las estrellas. Make me a pallet on the floor, hazme un jergón en el suelo, es un blues típico del estilo relajado neorleano, ideal para introducirnos en una atmósfera lánguida, sensual, sosegada y veraniega, que es la atmósfera del programa de hoy, ideal también para escuchar a la hora de la siesta o de madrugada en pleno verano. Este es el ambiente que va a caracterizar el programa de hoy. Make Me a Pallet on the Floor es un tema que Jelly Roll Morton databa mucho tiempo antes de su nacimiento, en 1885. Vamos a escucharlo de la mano de otro soberbio pianista y compositor de jazz original, de Nueva York, James P. Johnson. Make Me a Pallet on the Floor. Thank you. Que el jazz tenga un origen exclusivamente prostibulario es, como tantos otros, un lugar común harto repetido y además falso. Lo mismo que el tango o el fado, el jazz no fue solo melodía de arrabal. Los bailes masivos fuera de las mancebías contribuyeron igualmente a forjar su identidad. Pero es indudable que el burdel jugó un papel en sus inicios a raíz de que Storyville se convirtiera en la zona licenciosa de Nueva Orleans. Su nombre ya nos sitúa en el perímetro de un barrio peculiar, que toma su nombre del apellido de su fundador, Alderman Sidney Story, Storyville, quien en 1897, con su puritanismo militante, impulsó una resolución para segregar moral y físicamente a las trabajadoras sexuales en un distrito del vicio, un barrio para nada degradado, a diferencia de cómo aparece posteriormente en algunas películas de Hollywood, poblado de chulos y putas tirados por las calles a medio gas. El distrito, como pasó a ser conocido sin más, fue creado en la última década del siglo XIX, como decimos, como reserva de la prostitución para mantenerla limitada en un área vigilada. Antes de la creación del distrito, en Nueva Orleans, la prostitución existía de largo, pero, curiosamente, el área seleccionada como zona roja de la ciudad fue un barrio afroamericano de clase trabajadora. Hay una balada que refleja muy bien el ambiente de un barrio como Storyville. Se trata de Frankie and Johnny, muy popular entre las primeras bandas de blues caliente a comienzos de siglo. Estaba inspirada esta balada en un asesinato real ocurrido en San Luis, Missouri, en octubre de 1899, cuando una muchacha llamada Frankie Baker, de 22 años, disparó a su amante de 17, Alan Britt, al regresar este de un baile de cakewalk, donde junto a otra mujer, Nellie Bly, había ganado un premio en un concurso de baile agarrado. Si actuó por celos o por maltrato, el caso es que la señorita Baker, que murió recluida en una institución mental medio siglo después, siempre afirmó que había disparado en defensa propia. El caso fue muy sonado y tuvo su versión musical en la mencionada balada Frankie and Johnny, que escuchamos en la grabación que de ella hizo en los años 20 Faith Marable y sus Society Syncopators. Thank you. no es este el momento ni el espacio para entablar un debate sobre la prostitución. No obstante, mi opinión es que cualquiera puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Ahora bien, otra cosa muy distinta es que se vea abocado, obligado, obligada, coaccionado, coaccionada a trabajar en algo que no desea, no elegido libremente y más aún sin unas garantías ni derechos básicos de ejercer ese trabajo, sea el que sea, sin que su integridad corra peligro. En su artículo El tráfico de mujeres, la aguerrida feminista y militante anarquista Emma Goldman remitía a comienzos del siglo XX al dictamen del doctor Alfred Blasco en un libro capital para entender la prostitución en el siglo XIX, que se llama precisamente así, La prostitución en el siglo XIX. Aunque la prostitución existió en todas las épocas, escribe Blasco, es el siglo XIX el que mantiene la prerrogativa de haberla convertido en una gigantesca institución social. El desarrollo de esta industria, con la vasta masa de personas que compiten mutuamente en este mercado de compraventa, la creciente congestión de las grandes ciudades, la inseguridad de encontrar trabajo, dieron un impulso a la prostitución como nunca. En Nueva Orleans, añadimos nosotros, a finales del siglo XIX... a los negros les estaba prohibido comprar estos servicios sexuales, a no ser criollos de piel clara. No así a las negras venderlos, al principio en casas separadas de las prostitutas blancas, si bien fue común por lo general el sexo mercantilizado de índole interracial. A continuación vamos a escuchar un clásico tema dedicado a las trabajadoras del sexo en Nueva Orleans, Pearls, Perlas, interpretado en directo al piano en 1943 por Bertha Gosling. Los burdeles en Nueva Orleans eran conocidos como casas de diversión, Sporting House, también conocidos como casas de caza o casas de caballeros, ¿vale? Aquí cualquiera de sus tres acepciones eufemísticas propias del patriarcado finisecular. Y ahí un músico ganaba más que tocando en las tabernas o en las barrel house. Desde las baratas cunas, como se las llamaba, a las elegantes mansiones con bidé, como Mahagony Hall, lujoso burdel regentado por la madama Lulu White, una de las dos propietarias afroamericanas que operaban en Storyville, la otra era la condesa Willy Piazza, una mujer culta que poseía una gran biblioteca y que obviamente no era condesa, pues allí ejercían en Storyville, explotadas o explotándose, cientos de mujeres, porque en uno u otro escalafón de la cadena mercantil, al menos hasta la segunda década del siglo XX, la prostitución fue un negocio predominantemente dirigido por mujeres, al menos en los Estados Unidos. Solo a partir de los años 20, los proxenetas serán hombres y estos cada vez más estarán organizados en clanes mafiosos. A continuación vamos a escuchar Lulu's Mood, un blues lánguido y sensual interpretado por el trío formado por el baterista Shooty Singleton, el clarinetista Bernie Bigar, el pianista Fred Washington, y que está dedicado precisamente a la que tal vez fue la más importante madama de Nueva Orleans, Lulu White. Cuentan que a eso de la medianoche, Madame White, vestida para la ocasión con un tocado de plumas muy glamuroso, descendía por la lujosa escalera de caracol de su distinguida casa de citas, acompañada de una estela de acordes como esta. La mayor parte de las trabajadoras sexuales que oficiaban en Nueva Orleans eran mujeres de clase baja, migrantes que habían arribado a la ciudad sin recursos ni apoyos, obligadas a una forma violenta y en ocasiones miserable de ganarse la vida. Pero esto no siempre era así. No obstante la dureza del oficio, al margen de la explotación sexual y de género, hay autoras que han señalado las delicias del burdel también como un lugar especial de acogida. Judith Balkovich, por ejemplo, en Sexualidades peligrosas, su contribución a la monumental historia de las mujeres, escribe: mientras ejercían la prostitución, las mujeres participaban de una vida colectiva de características propias. A menudo, cuando una mujer entraba en un prostíbulo, adoptaba un nuevo nombre y aprendía nuevos rituales, así como un argot relativo al comercio sexual. A pesar de la explotación económica de las pupilas del burdel, a pesar de las limitaciones de su libertad y de las tensiones que surgían entre ellas y también entre las prostitutas y la madama del burdel, el prostíbulo solía funcionar como una familia sustitutiva y como un sistema de apoyo para las mujeres. Los observadores puritanos de la clase media calificaban de tediosa, claustrofóbica y perversa la vida en el burdel, pero no está tan claro que las trabajadoras lo vivieran de esa manera, aunque, eso sí, tuvieran otras quejas al respecto. La vida en el prostíbulo dejaba tiempo libre y, al margen, había muchas actividades de recreo: tocar el piano, charlar, cantar, leer novelas ligeras, todo lo cual ha de haber constituido, dice Balkovich, un auténtico placer para las mujeres de la clase trabajadora cuyos empleos alternativos habían sido los de costurera, los de sirvienta, los de mujer empleada en telares, en fábricas, explotándose en granjas agrícolas, etc. Vamos a escuchar a continuación a Mildred Austin interpretando un tema prostibulario picante y guasón llamado My Papa Doesn't Time. Come on, you lonesome little mama, from down in Tennessee. Just yeah, Miss Jenny Lee, tell about her plan. Come on, you lonesome little papa. Just yeah, Miss Jenny, yeah. Just yeah, her brag about her honey man. Well, she ain't got much to tell, but what she has sounds well. Oh, my papa doesn't do time, no time. And if he ever tries to do time one time, he ain't never gonna do time no more. What's more, he'll have the undertaking things around his door. What's more, never gonna hear him sing about the sun if you're no more. Believe me, I'm just a little wise old mama who doesn't want a papa taken from her. That's what makes me so doggone slow. Yes, so. Bueno, pues my papi doesn't two time, es decir, mi papi no es capaz de hacerlo dos veces, o mi papá no puede hacerlo más de una vez, no tiene tiempo más que para una sola vez. Eso es lo que cantaba Mildred Austin con sentido del humor. Este era más o menos la música que se podía escuchar en Storyville: una cantante y un piano. En Storyville estaba prohibida la música ruidosa, sobre todo los domingos. Las bandas de viento, de metal, de tambores no tenían cabida en Storyville. Los burdeles, que no contaban con una pequeña banda de cuerdas, al menos tenían en nómina a un pianista, un profesor de música, como se los denominaba, que tocaba desde el anochecer hasta el amanecer. De hecho, muchas trabajadoras sexuales aprendieron en estos establecimientos a tocar el piano. También hubo profesoras, entre ellas se recuerda a Rosalind Johnson, Camilla Todd o la entrañable Emma Sweet Barrett, activa en los clubs de Nueva Orleans hasta los años 60. No los prostíbulos, en los clubs de Nueva Orleans de música. Sweet Emma Barrett, a las que escucharemos en programas sucesivos. Los profesores o profesoras acompañaban las danzas desnudas, pero no les estaba permitido mirar, solo tocar el piano. El trabajo de profesor o profesora estaba muy bien remunerado, mientras que los músicos de las bandas ganaban de $1 a $2.50 por noche en cualquier local público. Los pianistas de burdel podían llegar a cobrar entre $15 y $18 por noche en una casa de altura, como por ejemplo la de Lulu White. Esto es lo que, por ejemplo, recibía Jelly Roll Morton, el más popular y descarado profesor que fue contratado por la madama Hilma Burt para amenizar sus lujosos burdeles de Basin Street e Iberville, en la zona de élite de Storyville. Jelly Roll Morton contaba que le ponían delante una cortinilla a la que hubo de practicar unos tijeretazos para poder espiar a través de ella picaramente, y concluía: en Nueva Orleans el baile desnudo era un verdadero arte. Años más tarde, rememorando sus comienzos como pianista de burdel, Morton registraría para la Biblioteca del Congreso en 1939 The Naked Dance, una pieza compuesta en 1902 por otro gran pianista de Nueva Orleans, Tony Jackson, y que Morton arregló de esta manera. Thank you. Storyville circulaba un libro muy peculiar, el Blue Book, el libro azul, una especie de guía del sexo, donde figuraba una lista de las trabajadoras sexuales más notorias que ahí se publicitaban ofreciendo sus servicios. Además de prostíbulos, en el libro azul también se anunciaban casas de juego, clubs de música y tabernas. La guía era actualizada cada año por Tom Anderson, un elegante proxeneta que además ejercía como alcalde extraoficial del barrio, lo que se suele llamar un capo o un padrino. En el salón que regentaba Tom Anderson, en Rampa de Street, por ejemplo, llegó a tocar la corneta un desconocido y joven Louis Armstrong. El poseer una cadena de prostíbulos no impedía a Anderson asistir a misa cada domingo, vestido de punta en blanco, o dedicarse a obras benéficas con las que lavaba, además de su reputación, el dinero negro que obtenía de sus negocios sucios. Vamos a escuchar otro tema prostibulario, el picante My Daddy Rocks Me, Mi Papi Me Menea, donde se hace referencia a ese pastelillo de gelatina, Jelly Roll, literalmente, pero es como se llamaba también en jerga a la vagina. Lo interpreta la Hawking Juke Band de Tampa Red. Yes, come and rock me with one dirty roll. Yes, yes, yes, yes. It makes no difference if he's hot or cold. One looked at the clock, I saw one. I said, honey, but you're rocking me with one dirty roll. Don't be rocking me with one dirty roll. Oh, it makes no difference if he's hot or cold. Oh, I looked at the clock. Bueno, pues esto es lo que tenían las grabaciones también del circuito racial. Ninguna cantante blanca de la época podía haber grabado una canción así de explícita, así de humorística. Esto lo veremos cuando dediquemos el próximo programa a las primeras grabaciones de jazz y nos centremos también en lo que supuso las grabaciones del circuito, las grabaciones raciales, dedicadas o interpretadas por músicos negros para un público negro. Bien, alrededor de salones y prostíbulos pululaban por el barrio músicos callejeros, algunos de los cuales luego llegarían a alcanzar cierta celebridad, como es el caso de Alfonso Lonnie Johnson, que empezó a tocar el banjo y el violín por los cafés de Nueva Orleans y en 1917 viajaba ya por Europa haciéndolo en compañías de revistas musicales. En 1925, habiéndose casado con la también cantante de blues Mary Johnson, Lonnie Johnson ganó un concurso patrocinado por la compañía discográfica Okeh, con la que empezó a grabar sus propios temas, que interpretaba con una voz profundamente sensual. Le escuchamos a continuación, acompañándose de su guitarra, en una improvisación de Careless Love. Love, oh love, oh careless love. Love, oh love, oh careless love. You have caused me to weep. You have caused me to mourn. You caused me to leave my happy home. Careless love, never drive a stranger from your door. Careless love, never drive a stranger from your door. Cause it may be your best friend who is knocking on the door. It may be your brother you would never. Careless love worried my mother until she died. Careless love, it worried my poor dad until he lost his mind. Now, darn you, I'm gonna shoot you. Shoot you 4-5 times and stand over your body until you finish dying. Then I'll dig your grave, I'll dig it with a silver spade. I'll dig your grave, a silver spade, and I'll bury your body out on some hillside close to a cedar grove, 6 feet in your grave where nothing will ever be told. Thank you. Bueno, con Kid Ory y sus Creole Jazz Band jazzando de fondo Careless Love, vamos a emprender un viajecito de unos cuantos miles de kilómetros desde Nueva Orleans en el Golfo de México hasta la no menos soleada California en la costa del Pacífico. Barrios dedicados por entero al vicio, con sus distintivas luces rojas, había en la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses. Bowery, Chinatown en Nueva York, Black Hole en Chicago. Pues en la costa oeste, a orillas del Pacífico, hubo también un enclave que pudo perfectamente equipararse con el Storyville de Nueva Orleans. Nos referimos a Barbary Coast en San Francisco, un mítico puerto donde a finales del siglo XIX arribaban marineros de toda la haya y estaba azotado también por los temibles piratas asiáticos, esos que protagonizaron memorables relatos del escritor de aventuras Jack London. A decir del padre de la contracultura, Kenneth Rexroad, todavía años después San Francisco era la única ciudad importante de Estados Unidos que no estaba habitada por puritanos, sino por jugadores, prostitutas, granujas y buscadores de fortuna. En su zona roja, llamada por los marineros que la frecuentaban Barbary Coast, en referencia a la berbería norafricana, eran numerosas las salas de baile, bares, clubs con espectáculos de variedades, incluidos los de travestismo, garitos de tatuadores, fumaderos, chinos de opio y burdeles. En todos ellos eran habituales las cogorzas, peleas y tiroteos. Hasta las barras de muchos de sus garitos estaban protegidas por una chapa metálica para impedir que las balas alcanzasen a los camareros. La zona era temida además por sus carteristas, atracadores y tahúres, y la policía rara vez se atrevía a aparecer por ahí. Thank you. pues aquí hemos llegado al puerto de San Francisco. Como sabéis, San Francisco fue también la cuna o uno de los enclaves de la contracultura a mediados de los años 60, ¿no? De la cultura, de la contracultura hippie rock. Yo he estado por ahí y os puedo asegurar que, a pesar del tiempo transcurrido, San Francisco es una ciudad en la que es diferente a otras ciudades del medio oeste, por supuesto, y de incluso de la costa este de los Estados Unidos. Es una ciudad donde todavía se respira cierta libertad. Los primeros conciertos de grupos trans punk rock que yo he visto en directo han sido en San Francisco, en pequeños clubs, en un ambiente al mismo tiempo entre salvaje y hospitalario, la verdad. Muy buen rollo en San Francisco, en definitiva. Hemos escuchado anteriormente a la orquesta de Joaquín Carmichael interpretando Barbaric, un tema grabado en Nueva York en 1930. Pero si hemos escogido esta grabación posterior a la época que venimos tratando, es porque, aparte de evocar el bárbaro y licencioso puerto de la bahía de San Francisco, no existían por entonces en la costa oeste estudios de grabación, con lo que no nos han quedado registros sonoros de las numerosas bandas que funcionaron en la costa oeste durante las dos primeras décadas del siglo XX. Entre ellas, tal vez la más significativa fue la banda de Sidney Leprouty, que procedía de Oakland, término del ferrocarril transcontinental, y que ya utilizaba la palabra jazz en su nombre hacia 1914, tras haberse contagiado del proto-jazz escuchado a las troupes de Nueva Orleans que habían emprendido giras por la costa oeste a comienzos del siglo. A Los Ángeles, San Francisco o Seattle arribaron tempranamente formaciones capitaneadas por músicos calientes como Roll Morton, Kid Ory o Bill Johnson. Vamos a escuchar a otro Billy James, con su dance orquestra interpretando Puzzle Hat. Thank you. los primeros clubs de jazz que abrieron en Barbary Coast sus puertas lo hicieron en Pacific Street. Paradójicamente, una calle que era conocida por los músicos como Terrific Street, nombre que hacía referencia al tipo de música desenfrenada que allí podía oírse y que daría origen a bailes autóctonos como el Turkey Trot, bastante más salvaje que el conocido Foxtrot. La calle estaba iluminada por multitud de luces eléctricas que podían divisarse a distancia a lo largo de toda la bahía de San Francisco. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Los salones llamados Black and Tan, negro y tostado, admitían clientela interracial mezclada, y entre los más animados estaba el Purcell, también conocido como So Different Saloon. A mí me encanta este nombre, ¿no? El salón tan diferente, ¿no? Donde la So Different Jazz Band de Sidney Leprout animaba los bailes sincopados cada noche. Con el paso de los años, San Francisco fue albergando una importante comunidad jazzística. Y ya que no disponemos de registros sonoros grabados en la época por las bandas de jazz primitivo, porque no existían los estudios de grabación entonces, tenían que marchar a Chicago o a la costa este, en Nueva York, cruzando todo el país, pues vamos a escuchar a una de las más célebres orquestas de jazz de San Francisco en su recreación de aquel jazz original. No es muy posterior. Aquí tenemos a la Yerbabuena Jazz Band, formada por el trompetista Lou Waters, que empezó a soplar la trompeta nada menos que con 11 años, y la formó la Yerbabuena Jazz Band en 1939. He aquí una fogosa grabación de la Yerbabuena Jazz Band de Strut en 1946. Thank you. Bien, pues estamos de vuelta en el viejo sur de los Estados Unidos. En la recta final de nuestro programa vamos a visitar ahora los reformatorios, las casas de acogida o de reclusión, según se mire, a donde iban a parar un montón de chavales y chavalas por no tener familias que los protegieran o por ser pescados por la pasma cometiendo algún tipo de infracción, de manera que la ley los mandaba a estos lugares que surgieron, por un lado, para frenar la delincuencia juvenil y, por otro, con verdadera vocación de reeducar y dar cobijo a chavales huérfanos o que estaban a un paso de la penitenciaría estatal. El caso es que en algunas de estas instituciones de carácter benéfico la música fue una asignatura importante e impulsaron la educación musical de estos chicos y chicas con verdadera vehemencia y fervor, familiarizándolos con la práctica musical y el manejo de los instrumentos. Resulta significativo, al menos, que dos de los trompetistas de jazz que más destacarían en solitario proviniesen de reformatorios, Louis Armstrong y Jabbo Smith, formado en el orfanato Jenkins en Charleston, Carolina del Sur, a quien vamos a escuchar con sus ases del ritmo en esta impecable grabación de 1929 de Little Willie Blues. Thank you. entre la calle, el burdel y el reformatorio se desarrolla pues la infancia de no pocos músicos de jazz primitivo, de cualquier etnia, sean blancos, sean negros, sean judíos, sean italoamericanos, etc. Saber tocar un instrumento era algo que los integraba y a la vez los distinguía en esos ambientes, dándoles una posibilidad de trascenderlos. Este fue el caso del clarinetista judío de Chicago, Milton Mezmethrow, cuyas memorias Really the Blues os recomiendo encarecidamente, de verdad. Tituladas en español La rabia de vivir, en ellas Mezmethrow cuenta su vida como músico purista de jazz primitivo en Chicago y posteriormente camello de grifa en Harlem. En lo que nos concierne, comienza situando sus inicios jazzísticos, hablándonos de la peculiar formación de muchos chavales del arroyo que, como él, acabaron tocando auténtico hot jazz tras comenzar su andadura en una de estas instituciones a las que nos venimos refiriendo. Con estas memorables palabras inicia Mezmethrow su autobiografía. ¿Conservatorio? ¿Bromeáis? Yo aprendí a tocar el saxo en el reformatorio de Pontiac. A Pontiac lo llamaban la escuela, porque estaba lleno de chavales. He estado en una pila de escuelas como esa, escuelas que no encontraréis en ninguna lista aprobada por asociaciones de padres y maestros. Calculo que allí aprendí más trucos que los que hace un mono araña en un trapecio. Mi formación básica la adquirí en tres cárceles y varios salones de billar. Hice el bachillerato en una serie de fumaderos de marihuana, me gradué en filosofía en más tugurios y tabernas clandestinas y salas de baile que las que los jueces creen que existen. Pontiac fue solo el parvulario. Escuchamos a Mezmethrow y su orquesta en The Panic Is On. Nochevieja de 1912, Louis Armstrong fue detenido por disparar una pistola al aire. Tenía a la sazón 11 años solo y ya estaba catalogado por las autoridades de Nueva Orleans como antiguo delincuente, acusado de robar periódicos a los repartidores blancos y naderías por el estilo. Bien, a finales del siglo XIX, a los menores que transgredían la ley en la ciudad de Nueva Orleans se les recluía en la misma trena que a los adultos. Tras una visita penitenciaria, Joseph Jones decidió fundar un correccional a través de una organización de corte patriótico, de inclinación religiosa y disciplina militar, dedicada a la reeducación de la delincuencia. Bueno, y a la reducción de la delincuencia, más bien, entre los jóvenes negros. La Colored Waves Home for Boys abrió sus puertas en 1906, sufragada con fondos de afroamericanos acomodados, y allí fue a parar el joven Louis Armstrong 6 años más tarde, un lugar en el que, gracias a la labor docente del profesor de música Peter Davis, adquirió sus primeros conocimientos musicales. De ahí, Louis Armstrong se convertiría en uno de los músicos más celebrados de la historia del jazz e incluso del siglo XX. Pues bien, con él vamos a despedir nuestro programa de hoy, esta quinta entrega de la historia social del jazz primitivo, en la que hemos visitado los enclaves marginales que también contribuyeron a la gestación y primer desarrollo de esta música. Y bien, pues nada, la despedida de dos marginales. Diego ha estado a los controles una vez más y Rakuten al micrófono. Talentos mal gastados para el capital, por supuesto, no para las emisoras de Radio Libre. Y nada más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa que viene. Y como dice mi amigo Pisco Lira de la Carbonería de Sevilla, salud y aire. Os dejamos con Louis Armstrong, Homer Simeon, Skokian, un tema de jazz sudafricano, 1954.